Suratul Shams, el sol. Dios exaltado sea, jura al principio de esta sura, invocando varias cosas de su maravillosa creación, que evidencian su perfecto poder y su unicidad, asegurando el éxito de los que purifican su alma con la fe y la obediencia, y la perdición de los que la corrompen con la impiedad y rebeldía. Luego relata el ejemplo de los de Thamud, comunidad de Saleh, y lo que les sucedió, para que sea tenido en cuenta por los obstinados desmentidores. Y cuando aquellos desmintieron a su profeta y desjarretaron la camella, Dios los eliminó a todos ellos sin ningún temor por su destrucción, porque no se le pueden recriminar sus decisiones. Él les infligió un justo castigo. Bismillahirrahmanirrahim. En el nombre de Dios, el clemente, el misericordioso. Dios invita a contemplar el sol, su luz, su esplendor y su calor. Y la luna que le sucede, y la luz que refleja después de que el sol se oculta, y el día que muestra el sol, y la noche que cubre el sol y esconde su luz. والسماء وما بناها والأرض وما طحاها. Y el cielo y el Todopoderoso que lo elevó y consumó acabadamente su erección. Y la tierra y el Todopoderoso que la dilató y la condicionó para la estabilidad e hizo de ella un lecho. ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. Y el alma y quien la creó y la equilibró, y le otorgó capacidades y dotes, dándole a conocer el bien y el mal, y la dotó de arbitrio para elegir entre las dos tendencias. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. Bienaventurado será el que purifique su alma con la obediencia y las buenas acciones, y malaventurado perdedor será el que anule de ella sus virtudes y neutralice su predisposición hacia el bien. كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها. La comunidad de los de Thamud desmintió a su profeta Salih con rebeldía y perversión cuando surgió el malévolo para desjarretar la camella. فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها. Pero Salih, el mensajero de Dios, les dijo: dejad la camella de Dios comer de la tierra de Dios y cuidaos de impedirle beber a su turno. فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها. Pero desmintieron las advertencias de su mensajero y la desjarretaron. Dios demolió sobre ellos sus casas por su pecado, arrasándolas. Dios no teme las consecuencias de este castigo, porque es un escarmiento justo, conforme a lo que hicieron.